realizado por Redpol. Celular 77, 51, 90, 91. Tema número 4. Macroestructura organizacional departamental, con estaciones policiales integrales y módulos policiales. Las estaciones policiales integrales y módulos policiales son el resultado de la descentralización de los servicios policiales, para que estos lleguen a la población de una manera rápida y oportuna. Estas macroestructuras deben ser construidas por el gobierno municipal en cada macrodistrito de la ciudad de La Paz y deberán contar con todos los servicios necesarios y que presta el Comando Departamental de Policía a través del comandante de la Estación Policial Integral y los comandantes de las unidades operativas desconcentradas en cada distrito. Distritalización municipal en macrodistritos. La policía boliviana tiene que redistritalizar sus áreas de jurisdicción en función a la distritalización municipal, considerando la existencia de estaciones policiales integrales, macrodistrito, y módulos policiales, en diferentes zonas, de acuerdo al diagnóstico de oferta y demanda policial, tomando en cuenta los límites territoriales y la población existente en cada área. El Comando Departamental de La Paz, por la excesiva centralización de los servicios policiales, considera que deben existir estaciones y módulos policiales por cada macrodistrito y la ciudad de La Paz presenta 7 macrodistritos. Macrodistrito 1 Cotauma. Macrodistrito 2 Max Paredes. Macrodistrito 3 Periférica. Macrodistrito 4 San Antonio. Macrodistrito 5 Zona Sur. Macrodistrito 6 Mayasa. Macrodistrito 7 Centro. La policía comunitaria se implementa en el macrodistrito segundo, dependiente al futuro del comandante de la estación policial integral No. 4, a través del comandante de orden y seguridad y el jefe de policía comunitaria. Esta unidad, con una estructura modelo que se adecua a los objetivos estratégicos a mediano plazo que implementa la institución policial, cuenta con 12 módulos policiales distribuidos estratégicamente en los 4 distritos municipales que conforman el macrodistrito, como modelo de la redistritalización de los servicios policiales, descritos en los siguientes cuadros. Organización de la policía comunitaria en un macrodistrito. La organización de la policía comunitaria responde a la distritalización municipal ya que cumple su trabajo en todo el macrodistrito segundo Max Paredes, con una estación policial y 12 módulos policiales. Cada módulo policial cuenta con un teléfono público, tarjetero, que sirve para la comunicación con todos los vecinos que viven en el área de jurisdicción del módulo. En el cuadro siguiente se detalla la ubicación de la estación policial integral y los módulos policiales, considerando los límites territoriales y perfil, población, extensión territorial, la cantidad de distritos del macrodistrito segundo, que responden a una necesidad actual que va dirigida a la desconcentración de los servicios policiales operativos formulada como una política importante en el Plan de Desarrollo Nacional PDN 2006-2010, emitido por el gobierno. Ubicación. Jefe Policía Comunitaria 246-32-89 Estación Policial Benur 232-50-64 Módulo No. 1 Max Paredes, Zona 14 de Septiembre, 23-25-06 Módulo No. 2 Entre Ríos, Zona Mariscal Santa Cruz, 232-07-33 Módulo No. 3 Mariano Colodro, Zona Alto Telar, 232-07-26. Módulo No. 4 Barrio Lindo, Zona Sagrado Corazón, 232-51-77. Módulo No. 5 Segundo Bascones, Zona Alto Tejar, 232-51-75. Módulo No. 6 Pura Pura, 232-50-36. Módulo No. 7 Villa Victoria 232-07-32. Módulo No. 8 Los Andes 232-50-25. Módulo No. 9 Apumaya, Zona Callampaya, 232-50-66. Módulo No. 10 Río Aguná, Zona Bajo Tejar, 232-07-36. Módulo No. 11 Plaza 27 de Mayo, Zona Bajo Tejar, 232-07-38. El gobierno municipal a través de las subalcaldías tiene la obligación de instalar un número gratuito en cada macrodistrito, como el caso del macrodistrito Segundo Maximiliano Paredes 800-16-64-64 para la comunicación directa con el usuario de los diferentes distritos y zonas existentes en cada macrodistrito. Tareas. El trabajo de los policías comunitarios deben estar enmarcadas en las siguientes tareas. 1. Coordinar sus acciones con el jefe de módulo y el comandante de la policía comunitaria. 2. Presentarse a su módulo policial, 15 minutos antes de su relevo, para cumplir su servicio. 3. Acudir al servicio correctamente uniformado con chaleco, brazalete, portapito, manillas y bastón policial, para su mejor servicio. 4. No podrá abandonar el servicio salvo que sea por fuerza mayor debidamente justificable y por tiempo indispensable. 5. Solo podrá abandonar el área por razones de servicio o cuando el superior lo disponga. 6. Realizar los relevos únicamente en los módulos policiales donde los policías realizan su servicio, con el fin de que sean transmitidas todas las consignas y novedades. 7. Conocer debidamente su área de trabajo, esto comprende la jurisdicción que cubre el módulo policial al que pertenece, identificando perfectamente las calles, avenidas, plazas, parques, etc. 8. Ejercer en forma adecuada y correcta la autoridad de la que se haya investido, debiendo desenvolverse ante la ciudadanía con rectitud, prudencia, probidad y firmeza. 9. Hacerse merecedor a todas las consideraciones y respeto de parte de la ciudadanía, en sus diferentes jerarquías y niveles sociales, de civiles y militares. 10. Atender a la ciudadanía con rapidez, deferencia y cortesía, tratando a las personas con respeto, sin perder el principio de autoridad, imponiendo su personalidad, formación y capacidad, sin demostrar arrogancia. 11. Estar enterado de todo cuanto acontezca en su área, a fin de intervenir oportunamente y no ser tomado por sorpresa. 12. Conocer el desenvolvimiento de todas las actividades públicas y privadas que se desarrollan en su área, de modo que al estar compenetrado, pueda resolver consultas del público. 13. El policía comunitario, en el transcurso de su servicio se relacionará con el público a los efectos de lograr de éste, la información necesaria de la ciudadanía para el descubrimiento y la prevención de hechos delictivos. 14. Prestar auxilio con toda solicitud a los niños, ancianos e inválidos, que traten de cruzar la calle y al subir o bajar de vehículos. 15. Recoger a los niños extraviados conduciéndolos a sus domicilios, llevarlos a su unidad o bien llamar a Radio Patrulla 110, pero atendiéndolos en todo momento con solicitud y sin dar la impresión que se conduce a detenidos. 16. Durante el servicio, el policía comunitario debe velar por que no se practiquen actos contra la moral y las buenas costumbres. 17. Vigilar estrechamente a los que practiquen la mendicidad, deteniendo a los autores o cómplices de robos y otros delitos, que actúan muchas veces simulando ser menesterosos. 18. Entregar a sus superiores o remitir a su unidad con un parte especial, toda joya, dinero, documentos u otros objetos que sean hallados en vía pública, que le sean entregados por los transeúntes o llegue a su poder por cualquier conducto, haciendo constar deta, y es que permitan identificar dicho hallazgo para ser restituidos a sus legítimos propietarios. 19. Atender el requerimiento de los miembros de los organismos operativos especializados, para la detención de delincuentes o personas requeridas por dichas autoridades. 20. Ingresar durante su servicio a los establecimientos públicos, especialmente aquellos de expendio de bebidas alcohólicas que existan en su área de vigilancia, a controlar menores de edad. 21. Acudir a la puerta de los establecimientos educativos, a la hora de entrada y salida de los escolares, para cumplir funciones de auxilio y protección a la niñez. 22. Controlar a los estudiantes que se hallaren deambulando por las calles en horas de clases, interesándose en conocer los motivos y en su caso llevarlos a sus respectivos establecimientos escolares. 23. Si encontrara en cuál debería estar cerrada, llamará a sus dueños para altas horas de la noche a alguna puerta abierta, a verificar si la ello obedece a un descuido simplemente o a la comisión de algún delito, debiendo en este último caso, practicar las correspondientes diligencias. 24. Durante su recorrido en el servicio, debe efectuar control referente a condiciones prevalecientes en el área o zona como ser excavaciones que se hubieran hecho intempestivamente, cables de corriente sueltos, rotura de tuberías, animales muertos existentes en la vía pública, formaciones de basurales, animales peligrosos sueltos y otros, debiendo dar parte a su módulo policial. 25. Los policías harán cumplir todas las disposiciones legales que prohíben los ruidos que ocasionan la perturbación de la tranquilidad pública, especialmente durante las noches. 26. Organizar personalmente su servicio de patrullaje, debiendo para el efecto tomar en cuenta las normas y procedimientos establecidos para los servicios de patrullaje. Analizará la situación actual y su valor estratégico-táctico en el servicio, a fin de reducir los factores de riesgo. Cumplirá estrictamente las órdenes impartidas por el comandante de la policía comunitaria. 27. Dar parte al supervisor de cualquier novedad que se registre, de manera inmediata. 28. Aplicar la disciplina de comunicaciones al máximo, empleando correctamente las claves en vigencia y la rapidez de transmisión. 29. No abandonar su zona de patrullaje sin previa autorización e informar con regularidad a la central de radio las novedades registradas en el servicio. 30. Revisar el estado del radio. Para eso deberá conocer la nomenclatura básica del equipo, el uso de sector de canales, la ubicación conveniente de las señales audibles y la apropiada ubicación para una pronta y eficaz transmisión de mensajes. 31. Informar sobre los desperfectos del equipo de comunicación. 32. Poner en práctica sus conocimientos de relaciones públicas y relaciones humanas, a fin de mantener limpia y respetable la imagen de la institución policial. Su sola presencia debe merecer las consideraciones y respeto de parte de la ciudadanía. 33. Solicitar el apoyo respectivo en situaciones de emergencia. 34. Presentar apoyo al personal policial de otros organismos y unidades operativas en situaciones de emergencia. 35. Atender los requerimientos de casos de auxilio que se susciten durante su recorrido, previniendo hechos parecidos. 36. Encargarse de la prevención e identificación de riesgos para la seguridad ciudadana, tales como inundaciones, incendios, derrumbes y otros que por su carácter constituyan catástrofes. 37. Cultivar su espíritu de cuerpo, valor y camaradería, obrando siempre con imparcialidad y justicia. 38. Elaborar planes y programas de acercamiento a la comunidad. 39. Hacer uso del formulario de reporte de novedades durante el patrullaje. Estaciones policiales integrales. Base legal para el funcionamiento las estaciones policiales integrales y los módulos policiales. La base legal está claramente delimitada por la Ley 264, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para una Vida Segura, del 31 de julio de 2012, que tiene por objeto garantizar la seguridad ciudadana promoviendo la paz y la tranquilidad social en el ámbito público y privado procurando una mejor calidad de vida en coordinación con los diferentes niveles del Estado. Concepto de Estación Policial Integral, EPI. De acuerdo a la Ley 264, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para una Vida Segura, es una infraestructura zonificada que cuenta con organismos técnicos operáticos, multidisciplinarios e integrales, desconcentrados de los comandos departamentales de la Policía Boliviana, así como otras entidades no policiales cuyas funciones se encuentran vinculadas a la seguridad ciudadana. Función principal de la Estación Policial Integral. Realiza dos funciones principales que son de carácter preventivo e investigativo. El carácter preventivo se materializa con los servicios de patrullaje a pie y motorizado evitando la comisión de delitos, faltas y contravenciones policiales. El carácter investigativo se materializa investigando a través de las unidades especializadas, FELC, FELCF, tránsito, en delitos de acción pública para llegar a establecer la verdad histórica de los hechos. Servicios policiales de la EPI. Los servicios policiales que prestan las EPIs en cumplimiento a la Ley 260 de desconcentración de los servicios policiales, son los siguientes. A. Patrullaje a pie. B. Patrullaje motorizado. PAC, motocicletas. RP, vehículos. C. Tránsito, tráfico y seguridad vial. D. Fuerza especial de lucha contra la violencia. E. Escuelas de seguridad ciudadana. Brigada escolar de seguridad. GACIP. Brigadas vecinales. Organización de la EPI. La organización de la EPI está conformada por servidores policiales en sus diferentes niveles y grados jerárquicos, los servicios específicos de las diferentes unidades que la conforman, infraestructura, equipo, insumos, la capacidad y objetividad del comandante en la administración de estos recursos. La organización de las EPI están conformadas de A. Comando y control. B. Asesoramiento y apoyo. C. Operativo. Módulo policial. Concepto de módulo policial. Es una unidad técnica operativa policial desconcentrada, zonificada dependiente orgánica y disciplinariamente del comandante de una estación policial integral a través de la o el jefe de módulo que cuenta con personal policial y presta servicios en seguridad ciudadana a la población dentro de un área territorial determinada. Función principal de un módulo policial. Cumple una función de carácter preventivo a través de los servicios de patrullaje y a pie y motorizado evitando la comisión de delitos, faltas y contravenciones policiales en un área determinada de acuerdo a la jurisdicción. Características de módulos policiales. En la actividad policial actual, se denomina módulos policiales a la construcción de cualquier puesto policial que alberga a un cierto número de policías que puedan acudir a resolver un problema o auxiliar a alguna persona en una determinada zona o área de servicio previamente fijado. Estructura orgánica. El módulo policial como organismo técnico operativo, funciona en base a la estructura orgánica de la policía boliviana, es así que cuenta con una cabeza responsable del servicio y el personal suficiente para otorgar la garantía de seguridad ciudadana al área de su responsabilidad de organización de los módulos policiales. Los módulos policiales, son pequeñas unidades con vocación de servicio, preventivas y de auxilio, estrictamente vinculadas e integradas con la comunidad como unidad defensora de los derechos humanos, que acata, cumple y hace cumplir la Constitución Política del Estado y las leyes de la República, garantizando la seguridad y tranquilidad pública, compuesta por policías profesionales con principios éticos, morales, doctrinales y continuamente capacitados, dotados de recursos logísticos y tecnológicos apropiados, bajo una organización ágil y flexible. Realizado por Redpol.